¿Casualidad o diseño? El pico del tucán. Como volar no es su fuerte, este habitante del centro y del sur de América se desplaza dando saltitos. Algunas especies del tucán emiten un sonido parecido al de la rana, pero de mayor intensidad. De hecho, puede escucharse en la jungla a casi un kilómetro, media milla de distancia. Sin embargo, lo que más sorprende a los científicos es su pico. Reflexione. El pico de algunos tucanes alcanza el tercio de la longitud de su cuerpo. Uno pensaría que pesa mucho, pero no. Marc-André Meyers, profesor de Ciencias de los Materiales, explica que la superficie del pico está hecha de queratina, la misma sustancia que contienen las uñas y el cabello, así como de varias capas de pequeñas placas hexagonales sobrepuestas en forma de tejas. Su consistencia se ha comparado con una esponja rígida. Algunas partes son huecas y otras están formadas por filamentos y membranas, que lo hacen sumamente ligero y resistente. Es casi casi como si el tucán fuera un experto en ingeniería mecánica, comenta Meyers. La estructura de su pico le permite absorber fuertes impactos. Con razón, los expertos quieren adaptarla a las necesidades de la industria aérea y automotriz. Los tableros de mandos hechos con materiales semejantes a los del pico del tucán ofrecerían mayor protección a los automovilistas en caso de choque, señala Meyers. ¿Qué piensa? ¿Llegó a existir el resistente y ligero pico del tucán por casualidad o es fruto del diseño? Fin del artículo.